La música que se pondrá en estos instantes está mezclada profesionalmente por un DJ de renombre, con alta precisión y gusto musical. Su nombre es... Bueno, no sé ni cómo se llama este güey, pero mezcla chingón. Ahí les va. Já tá tudo preparado, vem que o reggae é bom. Menina, fica à vontade, entre e faça a festa. Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa. Gata, me liga mais tarde, tem balada. Quero curtir com você na madrugada. Dança, colar, até o sol raiar. Gata, me liga mais tarde, tem balada. Quero curtir com você na madrugada. Dança, colar, que hoje vai rolar o tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê. Gustavo Lima e você. Se você me olhar, vou querer te pegar e depois namorar. Curtição, e hoje vai rolar. Gata, me liga, mas tá sem balada. Quero curtir com você na madrugada. Dança, colar, até o sol raiar. Gata, me liga, mas tá sem balada. Quero curtir com você na madrugada. Dança, colar, e hoje vai rolar o tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê. Gustavo Lima e você. Tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê. Gustavo Lima e você. Señores, bienvenidos a este su programa. El Zorrito presenta a través de Castor.fm. Bienvenidos, estamos grabando para el internet. ¿Ya está grabando? Sí. Ok, perfecto. Estamos grabando a través de Castor.fm. Estamos grabando a través de Broadcaster, perdón. Hoy es día 8 de junio del 2013. Estamos transmitiendo desde Monterrey, Nuevo León, México, a una temperatura sabrosísima, casi estamos encuerados. Y fíjense que el tema de hoy va a estar increíble, porque vamos a hablar del sexo en la realidad virtual de Second Life. Así es que no se levanten de sus asientos, que vamos a tener un programazo para el día de hoy y vamos a buscar muchas cosas acerca del sexo en la realidad virtual, lo que es Second Life, una de las plataformas más grandes de a nivel mundial, en donde se mueve demasiado dinero, demasiado sexo virtual y demasiadas cosas. Así es que no le muevan, estamos comenzando el programa y es el inicio de El Zorrito presenta. Ya me están contactando a través de de Facebook. Y venga, esto es con Café Quijano, como siempre y como ya es costumbre, La Lola. Regresamos en un momento más para comenzar el programa al 100%. Se llama Lola y tiene historia, aunque más que historia sea un poema. Su vida entera pasó buscando noches de gloria como alma en pena. Almas para las batallas, el cara a cara. un saludo para mi amigazo y camarada Luis Daniel, que me está escuchando a través de Castor.fm y está en Vida Real. Échale gana, señor. Bienvenido, gracias por escuchar. Es el tiempo de la fruta y la pintura. Ok, señores, y se acabó la música y no puse otra. ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo diría la señora vaca? ¡Ay, Dios santo! Pero bueno, ya saben cómo es, el programa es en vivo, no tengo aquí un productor técnico, así es que vamos a seguirle como va, ¿sale? Vamos a ponerle una rola, buenísima, pero buenísima. Eso es Amaral, te necesito. Y ahorita regresamos. ¿Cómo quieres que me aclare? Si aún soy demasiado joven para entender lo que siento, pero no para jurarle al mismísimo ángel negro que si rompe la distancia que ahora mismo nos separa, volveré para adorarle, le daría hasta tu presencia a esta noche que no acaba. Te necesito como a la luz del sol en este invierno frío, para darme tu calor. ¿Cómo quieres que está en el aire y sopla entre mis recuerdos? Si ya sé que no eres libre, si ya sé que yo no debo retenerte en mi memoria, así es como yo contemplo mi tormenta de tormento, así es como yo te quiero. Voy a enviar un grandísimo saludo a mi amiga Ileana Chavaz de Second Life, que ya está escuchando El Zorrito presenta. Bienvenida, mi estimada Ileana. Saludísimos y un abrazote. No se vale. Ileana, te mandé a hacer tus saludos y no escuchaste historia, pues estás poniendo la radio. Ok, perfecto, Ileana Chavas, un saludísimo de nueva cuenta. Hay un abrazo y un beso para ti, Ileana Chavas, en Second Life a través de Caster.fm. Y esto es Bumburi y Zoe Nada. Venga, señores. Thank you. esta es una rolita que me pidieron por ahí, que se la dedican a no sé quién, de parte de ya sabe quién. ¡Ja! No, o sea, sí me dijeron que dijera, yo qué. Esto es Nigga Baby Te Quiero, La Monarquía. Ahí al término comenzamos de lleno con Sexo en Second Life. ¡Ay, que no escucho eso! Soy esquizo, príncipe de Erie Ganaretara. No es cierto, no es cierto. Perdón. Es un chistecito nada más. Se me ocurrió ahorita, estaba leyendo el chat. Se me ocurrió de que, ey, eso más que eso, que sí, vamos a darle. Nada, no es cierto. Ay, Dios. En fin, me encantan las cositas que se hacen así. Pero bueno, hay una disculpa. Una disculpa, acabo de desmadrar la canción de He-Man, me cae. Perdóname, He-Man. En fin. Bueno, vamos a seguir con esto. Vamos a comenzar a hablar de sexo en Second Life. Y fíjense que en el año de 2003, que es cuando nace el sueño de Philip Roslin, cuando se hace realidad, y que desde Linden Lab lanzó Second Life, que según dice su creador, más que un videojuego es un país. Un país que ha crecido explosivamente desde entonces hasta llegar a los 5.5 millones de habitantes actuales. Y yo digo que no solamente son 5.5 millones actuales. Esta es una nota que se escribió en el 2007... yo te les digo quién es la creadora de esta nota. Second Life es uno de los juegos en línea más exitosos de la red, junto con otros como World of Warcraft, otros por ejemplo como DC Universe, LOL también, en fin. Y por acá, quién sabe qué están haciendo. Estoy en Nerea Ganaret y quién sabe quién llegó acá. Están hablando medio raro. Así es que ahorita veo qué onda. Pero déjenme les digo de una vez mejor. Porque después van a decir qué cosas. Estamos acá nada más para... Me pregunto que si estoy perdido. Ahorita les contesto. ¿Listo? Vamos a continuar con la nota porque de repente llegaron acá y escuché el tecleo. En Second Life no hay reglas. El alter ego de cada persona puede hacer cualquier cosa para ganarse el pan virtual de cada día. La moneda oficial de Second Life, como ya sabemos, es el Linden dólar, que se puede comprar con dinero real. Mil Lindens cuestan 3-4 euros, más o menos. Diseñar, comprar, vender y alquilar son actividades normales en el mundo de Roastel y mueven miles de dólares reales a diario. Y donde hay dinero que ganar, hay sexo que vender. Así que no es extraño que el 30% del comercio de Second Life esté relacionado con los objetos sexuales, la pornografía y la prostitución. Vender el cuerpo necesita tiempo, esfuerzo e inversión. Hay que conseguir un buen aspecto para el avatar, lógicamente. Comprar animaciones sensuales y ropa sexy y buscar o construir un lugar para trabajar. Todo el numerito puede costar de 10 a 20 euros, si no es que más. Dependiendo de las aspiraciones de cada uno. Como en el mundo real todo es relativo y los beneficios dependen de la reputación del lugar y de la chica, las tarifas de los avatares van desde unos 90 céntimos por un lap dance privado de 10 minutos hasta una sesión completa de una hora por unos 6 euros. Un precio normal entre las chicas son los 1000 lindens, como por ejemplo podemos usar a Sylvie Durant, una bailarina y escort de 21 años, una rubia que ofrece una sesión de 60 minutos por unos 5 euros. Una escort muy activa puede mantener una vida real con un trabajo virtual, ganando unos 1300 euros si trabaja de 8 o 10 horas al día en un club con buena reputación. Las meretrices virtuales se sirven de un chat muy sucio para satisfacer a sus clientes, aunque comprando algunas animaciones de cama pueden hacer que el avatar masculino se vaya mucho más contento a su casita. En sl-escorts.com, ahorita lo vamos a ver si aún existe, están los anuncios de las mejores escorts de Second Life. Las hay de todos los precios, con diferentes tipos de servicios y características, todo por satisfacer las necesidades de cualquier personita virtual. Los chicos son igualmente requeridos en Second Life. Para empezar, hay que encontrar un gym que te ofrezca resultados a corto plazo, como el Slick Gym, donde por una membresía mensual te regalan dos tipos diferentes de pixelitos, pero vamos a hablar de penes, para usar a tu antojo. Luego se puede encontrar un buen empleo buscando en clubs para chicas, o invertir un poco y valerte de una a varias manos femeninas para empezar a construir un burdel a todo lujo. Hay un modo más espontáneo para conseguir sexo en Second Life y es tan fácil como en el mundo real. Hay que ir a una boutique a ponerse guapo, guapa, comprarse ropa y acicalarse y conseguir una membresía de algún club VIP. Como en el mundo real, hay que hablar con una chica, intentar acercamientos y si todo ha sido correcto, puedes invitarla a tu casa y pasarlo bien juntos. El inconveniente es que es igual de caro que pagarle por sus servicios porque tendrás que conseguir una casa. Nadie dijo que debía ser diferente al mundo real. Para montar la diversión hay que valerse de objetos que podemos conseguir en una tienda común en Second Life. Penes, pezones, juguetes sexuales que van desde cámaras fotográficas hasta dildos y condones. ¡Sí, condones! Los participantes han hecho de Second Life una realidad más que virtual. Si no caminas con cuidado, podrías embarazar a una chica avatar y tener hijos con ellas. O, en el mejor de los casos, pillar una veneria que te obligaría a eliminar tu propio archivo de penes. Los clubs sexuales abundan en este programita. Entrar en uno de ellos garantiza una experiencia menos inusual. El pudor parece no tener cabida cuando los usuarios se transforman en avatares. En el juego existe un buscador en el que, escribiendo las palabras adecuadas, puede transportarte a uno de estos locales. Sexo en grupo, androginia y todo tipo de perversiones son comúnmente aceptadas. El propio juego las fomenta. Óiganlo bien, el propio juego las fomenta. Estratégicamente situadas, unas esferas indican posturas sexuales. Si una la selecciona, solo debe esperar a que otro avatar aparezca y lo hace rápidamente para comenzar la diversión. Es fácil encontrar sexo en Second Life, aunque el panorama pinta mucho mejor si tienes unos lindens en el bolsillo. Las reglas morales en este juego nunca han existido. Para todos los habitantes de este mundo de ensueño, todo está a la venta y nada está mal visto. Los píxeles no tienen moral. Esta nota la escribió Lila Minelli y la podemos encontrar bajo ese nombre. Y al ratito vamos a ver si es cierto que todavía existe. A ver si podemos tener una platiquita con ella. Ahorita vamos a buscarla a ver si está. Por lo pronto, sigamos a través de Caster.fm escuchando la música de los señores de la comida. Esto es Rumba Samba Mambo. Y enseguida regresamos. Rumba Samba Mambo. Estás escuchando Caster.fm con el Zorrito Presenta.

Y aquí que tenemos a la señora de Ducandú, esto es, en algún lugar de un gran país, olvidaron construir un lugar donde no crece el sol y al nacer no había que morir. Venga señores, esto es Ducandú, en algún lugar. Señores, continuamos aquí en el programa de Suerte Presenta. Déjame le digo que estoy buscando más acerca de lo que es el sexo en Second Life. Déjame les digo, miren, aquí encontré un muy buen artículo acerca de una psicóloga social especializada en género, sexóloga y terapeuta de pareja. Second Life se mueve hoy en día como espacio para la fantasía sexual y afectiva. dice aquí, partamos pues por acordar de qué estamos hablando. ¿Qué entienden, pero por fantasía sexual? Las fantasías sexuales son imágenes, sonidos, sensaciones, en fin, que se dibujan en nuestro cerebro, sea voluntaria o involuntariamente. Y por supuesto, se relacionan con la actividad sexual. Si no, hablaríamos sencillamente de fantasías. Son por tanto una actividad cognitivo-afectiva, es decir, de pensamientos y emociones, que las personas tenemos desde bastante jóvenes. Se inicia más o menos en la pubertad y reconoce la existencia de fantasías sexuales propias. Aproximadamente un 80% de la población española, por ejemplo, es un poco más alta la tasa de reconocimiento de fantasías sexuales de los hombres que la de las mujeres, lo que no significa que las mujeres tengan menos fantasías sexuales, sino que probablemente por educación se sientan menos animadas a reconocer su existencia públicamente. Por supuesto, como ya decíamos, existen otros muchos motivos de fantasía. Imaginarse en el nuevo trabajo que queremos conseguir, en las vacaciones ideales, cómo será el bebé que tenemos tanto deseo de tener, o incluso algunas nada agradables como fantasear con el despido, el accidente de un ser querido, padecer una enfermedad, etcétera. Sin embargo, a esas fantasías desagradables hemos preferido llamarles pensamientos intrusivos para distinguirlos de las placenteras fantasías. También existen fantasías románticas amorosas en las que las personas pueden sentirse amada y amando a alguien imaginario, a una expareja, a una persona desconocida que ha visto casualmente, etcétera. Y tenemos claro combinaciones de diferentes fantasías. El ser humano es un animal que imagina, como dice Castoriadis, un gran filósofo griego. Esta es una gran particularidad humana y permite que a través de imaginar, fantasear, soñar, despiertos, hagamos posibles aquello que antes no existía. Si nadie hubiera soñado nunca con viajar al espacio, eso no habría ocurrido. No había coches, la gente no se la juzgaría por un sueño personal. Casi nada de lo que conocemos como creación humana habría sido posible si no pudiéramos imaginar. Si nadie hubiera imaginado un mundo virtual donde podemos ponernos en contacto, SL no existiría. ¿Cómo se podría calificar o clasificar, mejor dicho, las fantasías sexuales? ¿Se les ocurren formas de clasificación? Por supuesto, hay varias maneras, como con cualquier clasificación, por ejemplo, según el ambiente que se desarrollan, según número de participantes, distinguiendo entre ellas en que quien fantasea es observador y aquellas fantasías en las que se ve como un participante bajo el criterio de deseabilidad de llevarlas a cabo. Hay personas que sienten vergüenza, temor y hasta culpa por sus fantasías sexuales o por algunas de ellas. No hay nada de qué sentirse avergonzado o culpable. Las fantasías son personales, intransferibles, libres. Otra cosa es llevarlas a cabo. Pero, ¿y si quien realiza, quien concreta esa fantasía fuera uno, pero usando otro cuerpo menos vulnerable, si nadie me pudiera reconocer excepto yo, si yo pudiera sentirme identificado con ese cuerpo biológico, no mortal, excitarme, sentir afectos, verlo en acción, sin sentir que transgredo, porque eso no es la vida real, este no es mi cuerpo de verdad, esto no es una persona, pero actúa por mí. Eso ofrece Second Life. Aquí en Second Life el sexo no se realiza con mente y cuerpo, pero tampoco solo con la mente. Aparte del cuerpo biológico, están involucrados los ojos, porque ves el avatar en acción, acción que tú decides que tenga, y lees lo que la otra persona escribe, sus manos mientras escribes lo que sabes que él o la te otra tendrá, sus oídos si usan la voz. Todavía hay más, aun cuando no es tu cuerpo biológico el tocado, tus experiencias previas, tus recuerdos, tu imaginación activan lo que Damasio llama el circuito corto de tu cerebro. Tu avatar y tú pueden tener dos cuerpos, pero tienen un solo cerebro. el que está dentro de tu cráneo. ¿Sabes lo que se siente al ser acariciado, besado, abrazado? Y cuando ves este cuerpo hecho de píxeles en lugar de células, pero que también es tuyo, que también carga con tu yo, ser acariciado, besado o abrazado, ese circuito corto se activa. No hace falta que tus terminales nerviosas táctiles y olfativas, por ejemplo, sean estimuladas. Tu cerebro te dice, estás siendo tocado. Y completa la información, entonces, sientes el placer. Del mismo modo, claro, ocurre cuando el otro avatar te agrada. Si eres capaz de interpretar su movimiento como golpe. Si sus palabras escritas o habladas te hace sentir agredido, puede que no se sientas directamente el dolor en el cuerpo, pero algo dolerá dentro del alma. Te sentirás triste, irritado, enojado, apenado, y eso no acabará cuando apagues el ordenador, como tampoco ha acabado la sensación placentera. Te preguntarás qué he hecho, cómo le explico que entendió mal, por qué ha reaccionado de ese modo, etcétera. Sabes que no estás frente a un dibujo animado porque tú tampoco lo eres. Allí hay una persona que te ha dado placer y te ha hecho sentir bien, o una persona que te ha agredido y te causa dolor y desazón. Perdón. Por esa razón, cuando tu avatar es bien tratado y te sientes bien, tanto como cuando es maltratado y te sientes, si no encuentra utilidad, produces estrés negativo. Oiganlo bien, estrés negativo. ¿Dónde me quedé? ¡Ah! El estrés negativo, ¿verdad? Es decir, y esto es importante, es un error creer que este nuevo cuerpo no biológico es invulnerable. Es un error creer que tú como persona eres invulnerable, oculto tras tu avatar. Cierto, no morirás de una caída, ni siquiera te causará dolor ni malestar psicológico, pero las relaciones sociales aquí, como nos recordaba Marcela Vita en su charla en Ágora, son relaciones humanas. El ambiente físico puede no agredirte ni hacerte bien, o que eso sería matizable, porque lo sabes ficcionado, pero las interacciones sociales también lo sabes, las tienes con las personas detrás del avatar y puedes dar y recibir placer, dar y recibir dolor. ¿Cuáles son entonces las diferencias entre una fantasía sexual o amorosa solitaria y una aquí en Second Life? La principal diferencia, claro, es que aquí la fantasía la co-construyes con otra persona, ya no es toda tuya, otra persona la comparte y la crea contigo. No otro avatar, otra persona, y eso siento recordárselo, quien no le guste saberlo, implica siempre un grado de responsabilidad. Es cierto, somos todos adultos aquí y deberíamos de serlo. Y cada quien tiene el derecho y el deber de poner límites, pero eso no nos exime de la necesidad de negociar y acordar las reglas del juego. Móviles, cambiantes, flexibles, muy probablemente más de lo que podamos crear en un principio, pero honestas en cada momento. Puedes incluso aclarar que solo habrá interacción entre avatares, que nada de quién eres la vida biológica. Prefiero esa expresión a vida real, ¿no? Será compartido si incluso te permite ser honesto si has cambiado, por ejemplo, en relación a tu vida biológica. Tu identidad sexual, tu edad, tu estado civil o cualquier dato, tu avatar es chica, tu avatar tiene 25 años, tu avatar es soltero, etcétera, etcétera. La persona podrá decidir libremente si quiere iniciar una aventura erótica o amorosa o ambas con el avatar animado por tu persona, de la que no podrá conocer más que lo que quieres mostrar. Así es que, señores, perdón, me falta una diferencia. La otra diferencia obvia es que no podrás hacer todo lo que deseas o tal cual lo deseas. Es una fantasía, nadie más decide. Aquí hay otra persona con gustos y preferencias que deben ser respetadas, aunque puede que mucho más dispuesta a dejarse llevar de lo que estaría en su vida biológica. Esto no es necesariamente negativo, quizás descubras nuevos elementos que tú no habías fantaseado, pero que la otra persona te propone que alimentes sus fantasías en adelante. ¿Qué tal? Así es como se alimentan las fantasías sexuales a través de Second Life. Y Second Life ya tiene más del 30% de gente que está practicando mucho todo esto. Así que, señores, vamos a continuar con más musiquita a través de Caster.fm. Esto es una trilogía del símbolo de reversa, levantando las manos y que sí, que no. Y en cuanto terminen, ponemos una trilogía de Guns N' Roses. ¿Qué les parece? Regresamos en unos momentos más. Esto es Caster.fm, yo soy Jonathan Guzget y es el Zorrito Presenta. El tema de hoy, sexo en Second Life. Segunda ola de la segunda parte de El Zorrito Presenta. Bienvenidos. We'll be right back. Manito, un, dos, tres, todo para abajo. Tengo golpecito, un, dos, triñito, para abajo. Para arriba, para abajo, un, dos, tres. Quedó el símbolo que sí, que no, que es que hizo maricotas. Ah, no, ¿verdad? No. Voy a dedicar una canción para mi estimada amiga Jennifer, que me la pidió. Eso está lía con... ¿Qué será de ti? Dice Maya Jennifer, un abrazo y un beso. Gracias por estar escuchando Caster.fm. Necesito saber hoy de tu vida. Alguien que me cuente sobre tus días. Anocheció y necesito saber qué será de ti. Cambiaste sin saber toda mi vida, motivo de una paz que ya se olvida. No sé si gusto más de mí o más de ti. Necesito repetir. Pues señores, estamos aquí a través de Caster.fm. Ay, ¿cómo se llamaba? Aquí está. Perdón. Otra de las series que de niño me gustaba mucho. Esta, que está escuchando de fondo. Había otra, no, que no la tengo, creo. No. Ahí está bajito otra musiquita, ahorita la ahorita llega. Otro de los grandes temas de televisión. Mientras me pidió alguien que le pusieran un himno, aquí yo se lo pongo. Ah, escuchen. Los Thundercats Around the Moon. Escuchen. Ok, ahí está, eso de los Thundercats, hace tiempísimo atrás, de los 80s. Déjame les digo, y volviendo al tema de los, el sexo en el Second Life. Una encuesta realizada por el periódico, Otra vez, va. 5, 4, 3, 2. Una encuesta realizada por el periódico The Avastar, un medio digital dedicado a esta plataforma, reveló que de los 100 avatares entrevistados, el 77% de los hombres y el 45% de las mujeres habían tenido sexo en Second Life. Además, déjenme decirle que hace tiempo una de las grandes noticias de Año Nuevo, en anterior tiempo, era que Jenna Jameson, la famosa estrella porno, iba a abrir su propia tienda e iba a entrenar, hoy nomás está sonando el teléfono, ahorita contesto. Entrenar avatares femeninos para que sirvan de acompañantes en este universo. El sexo virtual será toda una revolución cuando se cumpla la predicción que hacen los gurús de la informática en el futuro cercano. Internet pasará de ser páginas de dos dimensiones a un universo 3D interconectado en el que cada usuario es un avatar y en donde las páginas planas serán solo una herramienta más. Los mundos virtuales de Internet seguirán creciendo en popularidad como lo hizo la World Wide Web a mediados de los 90. ¿Por qué millones de personas sanas escogen vivir sus vidas online? Refiriéndose al fenómeno de Second Life, en este caso, la pregunta es, ¿por qué miles de personas buscan el sexo virtual? Una respuesta es que los usuarios quieren una experiencia más real e interactiva en la que chatear o intercambiar imágenes ya no es suficiente. El sexo de los avatares es mucho más interesante y realista que el sexo telefónico o el videosexo por internet. Aunque sitios como RLC tienen opciones para reportar abusos y filtros para asegurarse que los nuevos integrantes sean mayores de edad, lo cierto es que estos programas nunca se sabe quién está del otro lado de la pantalla. En la película El Dormilón de 1973, Woody Allen inventó un aparato futurista llamado el Orgasmatron, en donde las personas del año 2173 tenían orgasmos en una especie de cabina telefónica sin siquiera quitarse la ropa. Hoy, cientos de miles de personas tienen intimidad a través de la red sin siquiera tocarse. El Orgasmatron del siglo XXI es toda una realidad. ¿Qué tal? ¿Quién quiere tener un Orgasmatron, ¿Quién lo quiere tener ahorita? A ver. Me dice Diana, ¿usted ha dicho teléfono? Ahí, y dice Diana que ella quiere tener el Orgasmatron, sáquese qué, se lo vendo. Yo soy Woody Allen, ya soy viejo. No, es cierto. Ah, ya se acabó la música. Ay, qué bonita. A ver, déjame. Ay, Diana se fue a su base, me subo empujando, no sé para dónde, pero me empujó. Pero bueno, para los que están en la vida real, estoy dentro de un juego virtual que se llama Second Life y nuestro tema de hoy es el sexo en la Second Life, por lo que es lo mismo, vente papito, vente. No es cierto. Esa se la voy a dedicar al Esquizo, que le encanta mucho el cantautor. No sé, siempre le ha gustado. No sé por qué, pero bueno. En fin, vamos a continuar con más música. Y déjenme le voy a poner una rolita. ¿Cómo que le pondré mucha? A ver. Estoy buscando algo. Mira, me encontré la canción de la trinca. Oda al papel higiénico. O luego se los pongo. Yo creo que de final del día de hoy. Vamos a recordar un poquito la lambada, señores. Y esto es Lambada, llorando se fue. ¿Cómo se llama ese grupo? Que alguien me lo diga, porque yo no lo tengo con nombre de grupo. Tengo con el nombre del estilo de música. Al rato me dicen cómo se llama el grupo, ¿no? De llorando se fue. Esto es llorando se fue. Vámonos, ahorita vengo, ¿sale? están pidiendo una rolita. Y ahorita sí, claro que sí, la voy a complacer. Nada más aguánteme tantitito, que voy a activar algo con que copiar esto. Si no me equivoco, mi estimado, ¿quién fue que me la pidió? Noob Saibot. Sí, ahí voy, mi estimado Noob. Es con... Ay, espérame. Oh, que la mañana. Acá está. Se llama Pensando en Ti, esta canción. Es de los 90 más o menos, ¿no? ¿De cuándo es? Es con Poppy y sus pirañas, ¿no? A ver si me puedes, ¿cómo se llama? Decir. Ah, la regué. Espérame. Estoy mal. Aceptamos música. Aguántenme de las manos. Agárrense de las manos, perdón. Aquí. Poppy, ¿sus qué dijimos? ¿Qué me acuerdo? Sus pirañas, ándale. ¿Y cómo se llama? ¿Pensando en ti? ¿No cómo? Sí, pensando en ti. Ok, mi estimado, un minutito y ya está lista su rolita. Poppy y sus pirañas, ándale. ¿Qué tipo de música es esa? ¿Salsa rock and roll? Órale, ya está. Ahorita se las estoy poniendo en un minutito ya. Y la lambada, total, no me dijeron cómo se llamaba el grupo. A ver, ¿cómo se llamaba el grupo de la lambada? Ah, mira, ya saqué la canción, ya me la encontró. Vamos a ver. No, porque ya no dijo nada, ahora sí ya está. Ok. Pues déjenme le dedico a Noob Saibot y a Diana esta canción de Poppy y sus pirañas, Pensando en Ti. Vámonos, yo te regreso. Me enamoré, pensé que me amarías tú, pero Y ahí quedó la complacencia para mis estimados Noob y Diana, que les gusta mucho la canción de Poppy y sus pirañas. O lo que es lo mismo, las pirañas hicieron Poppy. Ah, es cierto. Vámonos con esta otra rolita. Perdón. Esto es... Ay, es que me pescó. No creí que fuera tan cortita la canción. Déjame lo busco porque tengo un reverendo desorden. Como no se imagina. Ah, ya sé. Esto es con el señor Chayanne, Baila de Baila, mi morena. A lo que es lo mismo, Baila en mi morena. Y dale rienda a la locura, que se despierte la ilusión. hacer a Cruz Azúcar Minero. Esto es La Vida es un Carnaval. Música de Fredo, dice: yo no nací para amar, es un mix de un DJ, yo creo que de Fredo, así que venga, esto es Yo no nací para amar. Yo no.

Perdido en un barco. Y esto es dedicado para todos los vieques que me la pidieron desde hace rato. Siniestro total. Los putos amos. Señores, ahí quedó la rolita de los vieques putos amos. Ok, señores, déjenme les pongo otra rolita. Porque me quedé buscando unas notas y no las encontré. Vamos con los enanitos verdes. Esto es El extraño de pelo largo. I'm

entro e faço a festa. Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa casa. Y hasta aquí, señores, el programa de Jonathan Guzquet, el locutor más loco de la radio en internet. Esto fue una producción y dirección general de Jonathan Guzquet, Alberto Herrera en Real Life. En la locución y los controles, Jonathan Guzquet. En la búsqueda de las webs, yo también. ¿Quiénes escucharon hoy? Diana, los Cybots. Por ahí más gente que no dijo yo. Y hoy tuvimos un gran tema que es el sexo en Second Life. Gustavo Lima y você. Gustavo Lima y você. Chora, Gaetano. Los espero el día de... Los espero la próxima semana. Primeramente en la mañana. De 11 de la mañana a 1 de la tarde, tiempo de México, tiempo de Second Life de 9 a 11 de la mañana. La primera parte de El Zorrito Presenta. Y en la tarde, de 5 a 7, tiempo de México, 3 a 5, tiempo de Second Life. Eso fue El Zorrito Presenta. Con Jonathan Guzquet en Second Life y Alberto Herrera en la vida real. Transmitiendo desde Monterrey, Nuevo León, México. Se despide de ustedes su servidor amigo Jonathan Guzquet, Alberto Herrera, quien les dice muchas gracias por haber sintonizado el día de hoy Castor.fm. Y como siempre lo he dicho, si manejan, no tomen. Y si toman, pues inviten, ¿no? ¡Vámonos! ¡Muchas gracias! Hasta la próxima semana. Y en unos momentos más subo el programa editado, ¿sale? ¡Cuídense! ¡Bye! Eu já lavei o meu carro, regulei o som. Já tá tudo preparado, vem que o reggae é bom. Menina, fica à vontade, entre e faça a festa. Me liga mais tarde, vou adorar com essa carta. Me liga mais tarde, tem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular até o sol raiar. Gata, me liga, mas tá tudo embalada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular. Que hoje vai rolar o tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê. Gustavo Lima e você. Tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê. Gustavo Lima e você. Gustavo Lima e você.